Bueno, estamos aquí al término de la ronda, como todos los jueves. Por supuesto están presentes las jubiladas y jubilados insurgentes. Y como también todos los jueves, charlamos con ellas y les queremos preguntar, bueno, cuál es la situación que están pasando los jubilados, que ya es público y notorio, porque ellos se encargan de pelearla el día de ayer, todos los miércoles, y además vienen de otras actividades en el día de hoy. A ver, ¿por qué no nos cuentan un poco cuál es este recorrido que tiene, cuál es la militancia que tienen las y los jubilados? Bueno, Jubilados Insurgentes es un grupo asambleario que tiene su identidad es el apoyo a todos los conflictos de la clase trabajadora. Por eso venimos permanentemente apoyando, es una militancia prácticamente diaria, porque conflictos hay en todos lados. Y nosotros vamos apoyando porque entendemos que todo el campo popular debe unirse, toda la clase trabajadora debe unirse, las luchas deben coordinarse, porque esta construcción tiene que hacerse desde abajo para resistir y vencer a este sistema maligno que nos empobrece cada día más y que extranjeriza nuestro país. ¿Y cuál fue la actividad del día de hoy? Bueno, la actividad de hoy comenzó tempranito con los discapacitados, que nos sorprendieron porque hasta ayer figuraban, corrían versiones de que probablemente se suspendía. Sin embargo, no se suspendió, no solo no se suspendió, sino que éramos como 5.000. Ahí en Congreso se cortaron las avenidas, la policía se sintió totalmente sorprendida cuando vinieron. Ya teníamos todo tomado desde Entre Ríos, Rivadavia, Callao y todas las callecitas, o sea, la calle esa Solís, la que da vuelta, bueno, y con radio abierta, y de todos los sectores vinieron con los discapacitados a apoyar. Eso estuvo fantástico. Y después de ahí empezó a venir la policía, pero no logró desbaratar el acto. Y sabiendo que el Garrahan iba al Ministerio de Salud, entonces todos dijeron al Ministerio de Salud. Entonces nos pidieron que desocupemos la avenida Rivadavia y dijimos sí, por supuesto. Así que caminamos por Rivadavia prácticamente hasta las 9 de julio. Pasando la plaza de los dos congresos, sí, tomamos Irigoyen hasta la 9 de julio y de ahí al Ministerio de Salud, esperando al Garrahan que venga, que ellos se convocaban a las 12 en el Garrahan. Así que vinieron con un camión, con todos sus carteles, tranquilos, y nosotros ahí hicimos el aguante, tuvimos todos los discursos, la radio abierta, la gente que quiso hablar, y finalmente vinieron los del Garrahan. Fue una fiesta, realmente. Los motivos son tristes porque están sometiendo a los trabajadores al hambre, a la miseria, pero lo que nos enorgullece y nos da mucha alegría es que los trabajadores están saliendo y más tarde o más temprano llenaremos todas las calles nuevamente. Sí, es así. Es para unificar las luchas, ¿no? Que es importante, y como el día no termina, todavía seguimos acá en la muestra por la estatua de Norita Cortiña, que la está hecha por Julio César, que es un escultor del Borda. Así que nada más ni nada menos, que es un re compañero, siempre está junto a nosotros en todos lados, viene los miércoles, viene los jueves, y bueno, y en todas las luchas donde sea necesario, porque ese es el tema, apoyar a los compañeros que están haciendo cosas. Mañana se cumple un año ya del fallecimiento de Norita Cortiñas y es importante que las jubiladas y los jubilados insurgentes estemos como siempre en todas las luchas, y esto también es una lucha, que es la visibilización, que Norita está siempre presente entre nosotros, porque fue nuestra gran madre, fue la vanguardia donde siempre nos enseñó a luchar, y que nunca hay que abandonarla a las luchas, siempre hay que estar en toda la lucha donde sea necesario, que nosotros sepamos que ahí se está produciendo una injusticia, ese es el lugar, nos decía, y por eso también vamos a estar acá y estamos en todos lados.